Hola a todos, saludarles desde acá de la comuna de Arauco, concejal Nicole Friis. Bueno, lo que ha sucedido el día de hoy es una situación que se viene manifestando desde hace muchos años y tiempo, de que la contaminación acá en el Golfo está presente debido a la industria forestal Arauco. Hasta el día de hoy, por ejemplo, no sabemos de la contaminación, de los efectos que nos produce hacia nuestra salud, hacia nuestras futuras generaciones, como así también hacia los propios turistas. Es una situación que por temas económicos también siempre se le baja el nivel, el perfil, pero es una situación que todos como vecinos de acá de nuestra comuna y también de nuestra provincia, y como así también los turistas, necesitan tener la información realmente verdadera y que nos digan si es verdad o no que estamos contaminados por producto de la contaminación de forestal Arauco. Hay registros fotográficos aéreos que muestran esta gran mancha de fango que se encuentra frente al emisario de la empresa forestal, donde se ve el gran tamaño que tiene, lo incidente que es para el sector sobre todo para los pescadores, los trabajadores del mar, y cómo esto también confirma los relatos de muchos pescadores. Por ejemplo, vecinos, pescadores también nos comentaban, mariscadores, que ellos, por ejemplo, si se posicionan sobre este fango, el fango los comienza como a chupar. Y además de eso, cuando ellos salen a la superficie y el plomo, que es el peso con el cual ellos se pueden mantener abajo, no sube de color plomo, sube de color negro y además aceitoso. Es más, al momento de subirse al bote, ellos se resbalan y estando sobre el bote también pierden la estabilidad debido a este fango que se adhiere también a su prenda de trabajo. Y esto así también se ha producido en otras circunstancias, por ejemplo, recuerdo del año 2018 aproximadamente, pancoras, que son las pancoras remadoras muy características de nuestra localidad del Araquete, estaban contaminadas con alquitrán al interior, fueron también puestas en ventas también. Y otra situación que ocurrieron también años atrás, creo que también fue el año 2018 o el 2019, tuvimos una situación de marea roja, marea verde, que también eso afecta un poco más al sur, a la zona de Tubul, donde constantemente en junio, julio, también entra un agua de color verde que, según autoridades del área de salud y del área de medio ambiente, nos indican que es cianobacteria. Pero hasta el momento no conocemos de ningún estudio que acredite que eso no es contaminación por parte de Forestal Arauco. Es desde ahí que nace toda la preocupación de parte del sindicato, de los vecinos que habitan y trabajan en torno al mar.